Entre los dos, que fue fortaleciendo las dudas y el rencor, que te fuera alejando de este verdadero amor. Te quiero comentar que nunca me olvidé, que luché hasta el cansancio por tenerte, y ya lo ves, las malas influencias te alejaron más de mí. La falta de verdad me ha dejado a mí sin ti. Te recuerdo todos los días, cada vez que lo hago siento alegría. Cargo una pesada cruz y es por ti que eres mi luz. Sé que me sabrás perdonar. Erika, te recuerdo todos los días, cambia ya de actitud que eres mi vida. Hoy como siempre estás en mi sueño y despertar, sé que me sabrás perdonar. Te quiero comentar que no hasta el cansancio por tenerte, y ya lo ves, las malas influencias te alejaron más de mí. La falta de verdad me ha dejado a mí sin ti. Erika, te recuerdo todos los días, cada vez que lo hago siento alegría. Cargo una pesada cruz y es por ti que eres mi luz. Sé que me sabrás perdonar. Erika, te recuerdo todos los días, cambia ya de actitud que eres mi vida. Hoy como siempre estás en mi sueño y despertar, sé que me sabrás perdonar.